Vamos a continuar nuestro curso. Estamos hablando de la definición de derecho internacional. Estamos en el curso de Derecho Internacional Público 2014. La clase pasada tocamos algunos temas. Por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos de derecho internacional público? Hablamos de si el derecho internacional posee o no posee órganos centrales, como ocurre en el derecho interno. Por ejemplo, en el Estado mexicano hay un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Con el desarrollo en derecho interno del derecho, pues surgieron otros órganos, ¿no? Los órganos autónomos. Pero haciendo una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional, estuvimos analizando el tema si el derecho internacional posee o no órganos centrales. Y comenzamos a analizar qué características tiene el derecho internacional. María Guadalupe, sí, ¿qué es el derecho internacional? Pues es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. Un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. Es una primera aproximación. María Cristina no está, ¿verdad? Luis Ángel. Luis Ángel, ¿solamente entre los estados? No. Como dice María Guadalupe. No, hay una mención que también puede ser a los particulares y a los organismos internacionales. No solamente los estados. Los estados son los primeros sujetos de derecho internacional, los sujetos más ciertos, más certeros de derecho internacional. También están los organismos internacionales. ¿Y quién más dijiste, Luis Ángel? Los particulares. Vamos a llamarle individuos, ¿no? ¿Por qué individuos y no particulares? Porque particulares lo asocia uno más a el derecho internacional privado. Aunque significan lo mismo, sin embargo, la palabra individuo se asocia más a qué temas. Se asocia más la palabra individuo, Sonia. Son individuos. Cuando hablamos de individuos, ¿es tu primera, tu primer día? No. ¿No? No, sí, ya no. ¿Qué estaba diciendo? Individuos. Estábamos con Sonia, ¿no? Sí. Sonia, individuos. ¿Todo tipo de individuos? O en algunos casos. Porque en el caso de los estados pueden asociarse con otros estados y adoptar tratados internacionales. Vamos a llamarlos pactos, ¿no? Si ustedes quieren llamarlos así por el momento, pero son tratados. Los organismos internacionales pueden reunirse también y adoptar tratados. Los estados, al adoptar tratados, crean, constituyen, generan organismos internacionales. Una vez que los organismos internacionales funcionan, esos organismos internacionales que funcionan también participan en la adopción de tratados internacionales, pueden participar en la adopción de tratados internacionales, es decir, que tienen una subjetividad plena en derecho internacional. Sin embargo, los individuos no se pueden reunir con los estados ni los organismos internacionales para plasmar su firma y adoptar tratados internacionales. Entonces, ¿en qué momento o por qué nos interesan los individuos en materia de derecho internacional público? Había dos casos, o dos materias. Miguel Ángel, ¿esos dos casos son? Cuando entran en conflicto con la Corte Penal Internacional. ¿En materia de derecho penal internacional? Y cuando es en materia de derecho. y la protección internacional de los derechos humanos. Es decir, los individuos tienen una subjetividad parcial limitada en derecho internacional público, y en algunos aspectos el individuo es de interés para el derecho internacional. Y bueno, como les dije, estuvimos analizando cuáles son los poderes centrales en derecho internacional, o si acaso tiene o no tiene poderes centrales el derecho internacional. Brenda, perdónale, Isabel Alejandra, ¿cuál sería el poder judicial del derecho internacional público? ¿Perdón? Brenda, ¿estás de acuerdo con Isabel? Es que decíamos que no había un consejo no había un poder judicial, sino que él estaba de manera voluntaria, que era la Corte Internacional de Justicia, la que era voluntaria, y que estaban de acuerdo los estados. Sí, exactamente. Se convertía en democratizar. Es decir, en realidad fue una pregunta capciosa que le hicimos a Isabel, ¿no? ¿Cuál es el Poder Judicial? Yo pensé que podía decir la Corte Internacional de Justicia, no el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, no, en mi opinión, no es lo menos que se parece a un Poder Judicial, pero, como bien dice Brenda, ¿podrías repetir lo que dijiste, Brenda? Que no había en principio un poder judicial, sino que hasta que estaba de manera voluntaria, y si los estados estaban de acuerdo, podía entrar. Tienes una idea certera, Luis Manuel, pero falta redondear el argumento de Brenda, ¿no? Que Brenda, utilizaste el término estaban o a ver otra vez, Brenda. Que no estaba en principio establecido como poder judicial. A ver, la Corte Internacional de Justicia no es el poder judicial en derecho internacional. No, está de manera voluntaria. Está de manera voluntaria. Bueno, falta. ¿Sí entiendes el problema? No. ¿No? Bueno, también entiendes como que interviene el Consejo de Seguridad. Creo que les gustó el Consejo de Seguridad. ¿Dónde? Me parece que les atrajo el tema del Consejo de Seguridad. Pero, por favor, termina el argumento. Luis, Tocayo. Pues sí, ¿no? Que el Consejo de Seguridad como que, nada más como que interviene en los conflictos que hay entre los estados y de sus integrantes, que son los 5 permanentes. Ahí como que sale la resolución de la controversia, ¿no? A ver, perdón que te interrumpa, Luis Manuel. Para ver si nos aclaramos un poco, ¿qué tiene que ver el Consejo de Seguridad con un Poder Judicial Internacional? La pregunta va, ¿cuál es el Poder Judicial en Derecho Internacional? Isabel sugirió que el Consejo de Seguridad. Brenda dijo que no hay un Poder Judicial Internacional, ¿no? Hay una Corte Internacional de Justicia, sin embargo su jurisdicción es de carácter voluntario. Entonces la pregunta, Luis Manuel, es ¿qué relación hay entre un supuesto Poder Judicial Internacional y el Consejo de Seguridad? Sí, ya lo entendí. No hay, porque la... Ya, no hay un Poder Judicial. No hay un Poder Judicial Internacional. Sin embargo, ¿verdad? Creo que Brenda dio a entender que... ¿Qué fue lo que diste a entender, Brenda? No hay un Poder Judicial. Dijiste en principio. Cuando dices, Brenda, en principio no hay un Poder Judicial Internacional, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Por qué en principio? Porque no está establecido como Poder Judicial, o sea, no... O sea, en principio, la Corte Internacional de Justicia no es el Poder Judicial Internacional. No. Interviene ya cuando los... Bueno, está de manera voluntaria, entonces... Si está no, de manera voluntaria. Su jurisdicción es voluntaria. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, si los estados entran en conflicto, pues, cuando la llevan, si los dos están de acuerdo, es cuando ya interviene. Por ese motivo no es un poder judicial internacional. Pero cuando dices, en principio... ¿Qué quieres decir con en principio? Parece que abres la puerta a una opción distinta, ¿no? Sandra, ¿podrías interpretar, hacer un poco de hermenéutica el dicho de Brenda? En principio, la Corte Internacional de Justicia no es el Poder Judicial Internacional. ¿A qué querrá decir Brenda con eso? Que igual, o sea, como que no existe un Poder Judicial, pero que si es requerido, ¿podría intervenir en asuntos para poder darle solución a eso? Sí, o sea, si los estados tienen la voluntad, pues la Corte sería competente, porque tiene una jurisdicción de carácter voluntario. Pero cuando Brenda dice, en principio, parece que abre la puerta a que haya ciertos casos o un caso en que su jurisdicción sea obligatoria. No sé si me explico, ¿verdad? Paulina, ¿sabrás a qué...? No sé si ya habrás leído mi mente y sabes a dónde quiero llegar. Mencionamos el artículo 36. Exactamente. Y es más, era tarea, ¿no? Era tarea para el día de hoy. Claro, sí. Tarea para el día de hoy. ¿No? La tarea de los corbonos, que hacía una ¿La tarea qué? La embajada de Irán en Estados Unidos. No, en Estados Unidos. Ok. Sí, también, además del artículo 36. Entonces, Paulina, ¿a qué se refiere el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Y aquí los estados pueden declarar en su parte la jurisdicción obligatoria de... Exactamente. Entonces, el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia abre la puerta a un posible poder judicial internacional. ¿Por qué? Porque posibilita a los estados a declarar obligatoria la jurisdicción de la Corte, ¿no? Dice, los estados podrán ipso facto admitir la jurisdicción obligatoria de la Corte. Tiene algunos detalles, les ruego que revisen el artículo 36. Por ejemplo, un estado dice, yo admito la jurisdicción obligatoria de la Corte para todo aquel estado que también haya admitido la jurisdicción obligatoria de la Corte. Esto implica que si el estado X entra en conflicto con el Estado Y, y el Estado X acude a la Corte Internacional de Justicia, y el Estado X admitió ipso facto la jurisdicción obligatoria de la Corte, sin embargo el Estado Y no admitió la jurisdicción obligatoria de la Corte, como el Estado X, al admitir la jurisdicción obligatoria de la Corte, la admitió conforme al principio de reciprocidad, pues la Corte podría no ser competente de forma obligatoria, porque el Estado Y no ha admitido la jurisdicción obligatoria, ¿verdad? En suma, no hay un poder judicial internacional. El artículo 36 abre la puerta a la posibilidad de un poder judicial internacional. Sin embargo, los estados que han admitido la jurisdicción obligatoria de la Corte lo han hecho de una forma que implica, lo han hecho de una forma que implica que finalmente pues no admiten la jurisdicción obligatoria de la Corte, es decir, la admiten para quedar bien a nivel internacional, pero cuando leen los detalles, por ejemplo, y esto va de tarea, tienen que revisar si México admitió o no la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo lo harían para saber o encontrar esa información? Montserrat, Shadi, Montserrat, ¿cómo le harías para saber si México admitió la jurisdicción obligatoria de la Corte conforme al artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? ¿A dónde acudirías primero? ¿Cuál sería la forma para saber ese dato y poder responder la pregunta? Como hace un tiempo un alumno dijo, en internet, claro. Pero en internet, ¿qué revisarías, qué buscarías? Pues una primera opción es entrar al buscador, ¿no? Pues jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, México, entres y a ver qué sale. Esa sería la primera opción, pero si quieres buscar una información más especializada, ¿qué harías? ¿A dónde acudirías para saber esa información, Montserrat? ¿Alguna primera idea que se te ocurra? Ok, ¿qué tratado buscarías? ¿Alguien tiene una idea? Caballero. Pues, bueno, yo podría buscar un tratado sobre el Tratado Internacional, sobre la Corte Internacional de Justicia, a ver qué salía. Bueno, pues esa puede ser una forma. Me atrevo directamente a la página de la Corte Internacional. Esa es una opción, entrar a la página de la Corte Internacional de Justicia y ahí en esa página, ¿qué revisarías? Los países miembros del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero hay otra forma, ¿no? Que es entrar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. .mx, creo que se llama así, tratados. Entonces les va a abrir una página y les va a dar varias opciones. Una de ellas es búsqueda. Y esto es importante que lo sepan. Entonces le dan búsqueda y les da otras opciones. En el, por ejemplo, título, ¿no? O sea, ¿título de qué? Del tratado. Dos puntos y es una, pues una casilla, ¿verdad? Donde pueden buscar. Y ahí en título ponen, ingresan Corte Internacional. Le dan enter y les dará el dato cuándo se adoptó, en qué año entró en vigor, cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, etc. Y aparecerá una leyenda en la que el Estado mexicano, al adoptar o no adoptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, qué leyenda, en caso de que lo haya hecho, qué leyenda registró, ¿no?, el Estado mexicano. Y entonces la pregunta para el próximo martes es, ¿México aceptó o no aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia? ¿Me expliqué? La pregunta es muy sencilla, ¿la aceptó o no la aceptó? Entonces lo leen y quiero saber a quien les pregunta alguno de ustedes si la aceptó o no la aceptó. Y de esa manera vamos a saber, nos daremos una idea, una imagen sobre un posible poder judicial internacional, ¿verdad? En el que la Corte Internacional de Justicia tenga su jurisdicción, sea obligatoria. En el momento en que en un mundo ideal, jurídicamente hablando, si todos los estados miembros de la ONU admiten la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pues en ese momento no habría duda, no estaríamos preguntando, ¿hay poder judicial internacional o no hay poder judicial? Si todos los estados miembros de la ONU admitiesen la jurisdicción obligatoria de la Corte, pues sí habría un poder judicial internacional. Entonces la finalidad de la tarea es darnos una imagen, una idea de ese posible poder judicial internacional. Bueno, y luego nos preguntamos si había un poder ejecutivo y ahí nos quedamos, porque hablamos de los casos de Estados Unidos versus Irán, si no me equivoco fue en el 80, y de, ¿cuál fue el otro caso? Nicaragua versus Estados Unidos en 1986. Y entonces con esos dos casos intenté ilustrar la característica del derecho internacional, ¿no? Pero antes vamos a seguir indagando si tiene el derecho internacional un poder ejecutivo. ¿Tiene un poder ejecutivo el derecho internacional? ¿Un Dana Claudia. ¿Tú qué dirías? No tienes por qué saber, ¿no? Pero quizás tengas alguna idea. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, cómo no. Carla Magali. ¿Está? Ah, no está. Donovan. Aquí. ¿Podría repetir la pregunta? Que si hay un poder ejecutivo internacional. ¿Me escuchaste? Sí, que si hay un poder ejecutivo internacional. ¿Cuál es tu opinión? Pues considero que no, sería muy difícil tener un control sobre todo. A ver, voy a hacer una provocación. ¿Qué te parece si Estados Unidos de América es el poder ejecutivo internacional? No. Es una pregunta provocadora. ¿Es el ejército más poderoso del mundo? Bueno, podría pensar que políticamente sí, o de manera tácita, porque tiene, por lo mismo que menciona, tiene mucho poder sobre las personaciones, pero eso no significa que por esa razón, por ese motivo, el poder ejecutivo. O sea, que tenga, que sea el más poderoso de la Tierra no significa que sea el poder ejecutivo. Bueno, eso no lo acreditaría como tal. O sea, digo, así como lo entiendo, podría entenderse que las diversas naciones básicamente obedecen de él, pero eso no le da la titularidad del poder ejecutivo. ¿Qué re? Sí. Ajá, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué requeriría Estados Unidos de América para ser poder ejecutivo a nivel internacional? O sea, dijiste, sí es el Estado más poderoso, que tiene más fuerza políticamente. Sin embargo, creo que usaste la palabra legitimación, ¿no? Que no lo, eso no lo legitima, ¿o qué palabra usaste? No lo acredita, no lo acredita. Entonces, ¿qué requeriría para que los acredite? A ver, escúchame muy duro. Caballero. Que muchas de todos, que la mayor parte de los estados estén de acuerdo de que Estados Unidos tome ese lugar. ¿Más fuerte? De que la mayor parte de los estados del mundo decida de que Estados Unidos tome ese lugar. O sea, que todos los estados digan, sí, Estados Unidos de América es el poder ejecutivo, ¿no? Vamos a reformar la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a poner que en lugar de que diga Consejo de Seguridad, diga Estados Unidos de América decidirá cuándo se hace uso de la fuerza y cuándo no. ¿Ya? ¿Ya está? Es más, y cuando se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, pues en el apartado de la protección internacional de la paz, ¿no? El apartado de la seguridad internacional, se le otorgaron facultades al Consejo de Seguridad sobre cuándo aprobar y cuándo no aprobar el uso de la fuerza. Solamente el Consejo de Seguridad puede aprobar el uso de la fuerza. Después dijeron, recientemente, sobre todo cuando cayó el campo socialista, se desintegró la Unión Soviética, se desintegró Yugoslavia, hubo un conflicto en las repúblicas ex-yugoslavas. Y bueno, finalmente Estados Unidos y Europa, entiéndase la OTAN, decidió en marzo del 99 dirigir sus tropas y bombardeos a Kosovo, ¿no? Está en Serbia, o estaba en Serbia, porque Kosovo se declaró independiente años después. Pero no hubo aprobación del Consejo de Seguridad. Lo que hubo fue que la OTAN dijo, es decir, Estados Unidos, ¿no? Es que como ahí se estaban cometiendo crímenes internacionales, aunque el Consejo de Seguridad no me dé la facultad o el permiso para hacer uso de la fuerza, yo por razones humanitarias, como soy muy noble, tengo que intervenir y bombardear Kosovo, ¿no? Por la pena del Consejo de Seguridad, ¿verdad? ¿Y por qué decidió eso la OTAN? Pues porque los rusos ejercieron su derecho de veto y no permitieron la aprobación del uso de la fuerza en el caso de Kosovo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que les estoy diciendo es simple y sencillamente para decir que no tenemos un poder ejecutivo a nivel internacional. ¿Qué se parece a un poder ejecutivo en derecho internacional? ¿Cuál sería el órgano más? ¿Perdón? Compañera, ¿quién? Esmeralda. Esmeralda. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ah, bueno, sí. Yo diría Consejo de Seguridad con sus 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 rotatorios, pero sí, efectivamente, Esmeralda tiene buen tino político, buen tino, buena intuición jurídica, y sí, lo que más se parecería a un poder ejecutivo internacional son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí. Una duda. ¿Qué es el tratado? ¿Se dijo que eran 10 miembros permanentes y 5 rotatorios? No. 5 permanentes, 10 rotatorios. Y dijimos los nombres de los permanentes, ¿no? Sí. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China y Francia. Estados Unidos, Rusia, ¿dijiste? La carta dice la Unión Soviética, pero bueno, vamos a decir Rusia, China, la República, Francia y el Reino Unido. Y si uno de ellos no está de acuerdo, pues no hay resolución. Eso se conoce como derecho de qué? Derecho de veto. Políticamente se le llama la llave de Yalta o Yalta. La llave de Yalta porque en Yalta fue donde se acordó el derecho de veto. Ahí se acordó el derecho de veto, por eso se llama la llave de Yalta. Entonces no tenemos un poder judicial ejecutivo a nivel internacional. Tenemos algo parecido a un poder ejecutivo a nivel internacional, cuya facultad primordial, me refiero al Consejo de Seguridad, es decidir o no decidir, aprobar o no aprobar el uso de la fuerza. Es decir, este órgano, el Consejo de Seguridad, que es un órgano principal de las Naciones Unidas, junto con la Asamblea Legislativa, la Asamblea General, perdón, el secretario general, que actualmente, ¿cómo se llama el secretario general de la ONU? Ban Ki-moon, de origen coreano. Entonces, los órganos principales de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, que está dirigida actualmente por Ban Ki-moon, el Consejo Fiduciario, que es obsoleto, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo Económico y Social. Repito, ¿cuáles son los miembros? Perdón, los órganos principales de la ONU, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Consejo de Administración Fiduciaria obsoleto. ¿Puedo repetirlas otra vez? ¿Alguien los puede repetir? ¿Alguien ya lo registró? ¿Compañero? ¿Sí? Es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración. Exactamente, esos mismos. ¿Y los encuentran? ¿En dónde creen que los encuentran? En la UnitedNations.org. ¿Verdad? Bueno, vuelvo al tema. ¿Cuál es el tema? No hay un poder ejecutivo internacional. Lo que se le parece a un poder ejecutivo internacional es el Consejo de Seguridad. Sin embargo, solamente para terminar este pequeño apartado, ¿por qué no es el poder ejecutivo internacional? Stephanie, su apellido comienza con H. Stephanie, ¿por qué no es el Poder Ejecutivo Internacional el Consejo de Seguridad? Pues porque no hay... A ver si Sabrina te puede ayudar. Sabrina, ¿quién es? Stephanie, ¿cuál es la pregunta? Miembros permanentes, pues era Pero no es porque. No lo es porque. Simplemente porque no ha habido un acuerdo entre la comunidad internacional para designarlo como proyecto. Ah, bueno, no lo había visto de esa forma, pero. Pues sí, ¿verdad? ¿Y por qué no también? Podría ser porque los 5 miembros permanentes son potencias muy poderosas, en las cuales pueden manejar hasta un poco el poder y la violencia en manos de otros países. Entonces, por eso que no tiene un poco de credibilidad el Consejo de Seguridad. ¿Tu nombre cuál es? Andrea. Andrea. ¿Y tuyo? Paola. Paola. Andrea, el hecho de que sean las principales potencias a nivel internacional. Claro, ahí no está Alemania, que es el motor de Europa. No está Japón tampoco, ¿no? Es decir, que hay otros países que no están dentro, no son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero amén de eso, haciendo una abstracción que no está Alemania ni Japón, ni Brasil tampoco, que Brasil también quiere ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no sería una ventaja? Porque tú hablaste de credibilidad. Y credibilidad, pues, tiene que ver con un análisis de carácter político. A mí no me asusta el análisis de carácter político, no me asusta. Al contrario, creo que es necesario analizarlo políticamente, ¿no? Éticamente, políticamente, es necesario hacer ese análisis, pero estrictamente desde el punto de vista jurídico, lo que tú has dicho en relación al Consejo de Seguridad, es decir, que no tiene credibilidad. Como poder ejecutivo, el Consejo de Seguridad y básicamente los miembros permanentes, pues no sé cómo terminar el argumento pero, o la pregunta, pero se refiere básicamente a la palabra credibilidad, porque no sé, la pregunta no está encaminada a si es legítimo, ¿no? Si tiene legitimidad, si es creíble, si tienen acreditamiento, sino si jurídicamente son o no poder ejecutivo. ¿Querías decir algo, Andrea? Sí, es que más bien es como una intereses políticos y además romperían con la soberanía de cada país en caso de que fueran otros intereses ajenos a lo que se, no sé, se lleva en un país o en un estado. Voy a incluir un poco, como le dijo una compañera, no es poder y los intereses, más que nada, por ejemplo, el petróleo. A ver, Andrea, para ver si podemos saber, a ver si me puedo aclarar yo. Andrea, ¿el Consejo de Seguridad, los sus miembros permanentes, son el Poder Ejecutivo Internacional o no? No. ¿Por qué no? Bueno, considero que no, porque solamente toma las decisiones un grupo o un bloque de países. Porque son 5 nomás, eso es lo que dices. Son 5. ¿Y los demás qué? Sí, los demás no tienen voz. ¿Qué pasa con los demás? ¿No? Bueno, hay otros 10, ¿no? Son 15 en total, ¿verdad? Pero todavía no escucho la respuesta que quiero escuchar. Arturo. A ver si tú adivinas, Arturo, lo que yo quiero escuchar. ¿Por qué no es el Poder Ejecutivo? Se parece, sí, pero ¿por qué no es? Paola, ¿verdad? Paola. Paola dijo o sugirió que porque los demás estados no lo han dicho de esa forma, no lo han decidido, ¿no? Fue lo que dijiste. Y Andrea dice que pues solamente son 5. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás estados? Pero hay una respuesta que no he escuchado y es la que quiero escuchar. ¿Por qué no es el Poder Ejecutivo? Pues supongo porque realmente no tienen la capacidad de ejercer poder, o sea, porque también podría decir, bueno, falta elegir por el otro, podría decir, además, uno supuestamente poder judicial o poder ejecutivo, faltaría legislativo, o sea, ¿quién diría todo eso? Entonces, yo creo que es intereses de políticos, socioeconómicos, como decía la compañera, y no. La Carta de San Francisco, voy a dar otro dato adicional, otorga jurídicamente, formalmente, conforme a derecho, facultades al Consejo de Seguridad de decidir, de aprobar o no aprobar, cuándo se puede hacer uso de la fuerza y cuándo no. Y esta carta fue ratificada, soberanamente por los estados. Es decir, que los estados soberanamente decidieron otorgarle esas facultades al Consejo de Seguridad. Políticamente, históricamente, hay razones políticas. ¿Cuál es la razón política para crear el Consejo de Seguridad? ¿Quiénes son los miembros? Pues los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón política. Pero jurídicamente se les otorgó a la al Consejo de Seguridad, se otorgó la facultad de aprobar o no aprobar el uso de la fuerza. ¿Tu nombre? Sony, ¿quieres decirlo? No es porque el Consejo de Seguridad es como un mecanismo para solucionar los conflictos que haya, no las resoluciones del derecho internacional. Sí, es un órgano de solución de controversias, porque es el único facultado para aprobar el uso de la fuerza. Tiene otras facultades antes de aprobar el uso de la fuerza. Puede ordenar que se rompan relaciones diplomáticas, económicas, en fin. Incluso puede sugerir algún medio de solución, ¿no? Ya lo ha hecho en el caso de Yugoslavia. Creó un tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, en mi opinión, sin tener facultades. Pero bueno, se creó, funcionó. Creo que hasta la fecha sigue funcionando, ¿verdad? Pero como se creó como un tribunal ad hoc, pues recibió muchas críticas, ¿verdad? Pero sí tiene facultades para solucionar conflictos a nivel internacional. Sin embargo, todavía no es la respuesta a por qué no es el Poder Ejecutivo. ¿Tu nombre? Iván, pues tal vez en una idea de la división de los poderes, pues la división de poderes surge para un estado en particular, ¿no? Y aquí la organización está conformada de diferentes estados, los cuales no solamente conforman uno solo, y no puede existir una división de poderes en algo que no es un estado, sino simplemente una organización de países. Por eso, desde mi punto de vista, y más como teórico, no puede haber división de poderes en un estado que no es estado. Sí, ciertamente es un buen concepto. O sea, es un término que no puede ser utilizado para una organización, sino solamente para un estado. Exactamente. Es decir, el derecho interno es muy diferente al derecho internacional, al sistema del derecho internacional, ¿no? Ya le vamos a poner nombre a esa característica en derecho internacional. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Sin embargo, todavía no sabemos por qué no es el Poder Ejecutivo. O sea, no es un estado, la ONU no es un estado, efectivamente. Entonces, ¿por qué preguntar si hay un Poder Ejecutivo? Simple y sencillamente para saber qué diferencias hay entre el derecho interno y el derecho internacional. Pero hay una respuesta a la pregunta, ¿por qué no es el Poder Ejecutivo? Y todavía no hemos localizado, ubicado esa respuesta. Pensé que ya estaba clara. Rocío. Tenemos varios elementos. Paola dijo que no se ha decidido por los estados miembros de la ONU, ¿no?, que el Consejo de Seguridad sea el Poder Ejecutivo. Andrea dijo que cuestionó la legitimidad de que el Consejo de Seguridad sea el Poder Ejecutivo, ¿no? No sé si te interpreto bien. Iván dice que la ONU no es un estado. Entonces, ¿cómo tendrá división de poder si no es un estado? Y también hemos dado el elemento de que la Carta de San Francisco le otorga la facultad primordial, primaria, por encima de la Asamblea General para aprobar o no aprobar el uso de la fuerza. Y también hemos dicho, y lo dice la lectura que pronto estará disponible, que lo que más se parece a un poder ejecutivo a nivel internacional, se parece pero no lo es el Consejo de Seguridad. Sin embargo, todavía no sabemos una respuesta así breve, sencilla, de por qué no es el Poder Ejecutivo. ¿Tu nombre? Ricardo. Bueno, para mí se adopta, bueno, el sentido desde que la Corte Internacional de Justicia, pues, va a interpretar, bueno, si los estados se adhieren, es, como dice, es una jurisdicción voluntaria. ¿Cómo podemos someter a un poder ejecutivo una voluntad? O sea, si por propia o mera voluntad se están adhiriendo a esta organización. Entonces, así como lo interpreta mi compañero, no estamos hablando de estados, puede obligar o de alguna parte, hasta menos que emitan su voluntad. Entonces, ¿para qué haber un poder ejecutivo si hipotéticamente se adhieren y aceptan las condiciones de la Corte de Justicia? No sé si te entendí, Ricardo. ¿El Consejo de Seguridad no es poder ejecutivo? ¿Por qué? Porque impera la voluntad de los estados. Porque es libremente. Ah, porque depende, porque es pues, como dijo Paola, ¿no? No, los estados no han decidido que sea poder. El reconocimiento que se lo otorgan, ¿no? O sea, uno no le otorga el reconocimiento como a una tal nación, a un estado, para que él funja como poder ejecutivo. A ver si te entendí, Ricardo. No es el poder ejecutivo porque no hay voluntad de los estados para que lo sea. No, al contrario, o sea, la voluntad está expresa al momento de adherirse a la organización. Bueno, sigo sin entender. A ver, Rocío, ¿por qué no es el poder ejecutivo? A ver, Iván, ¿quieres decir algo? Sí, también puede ser otro aspecto porque los representantes que en teoría podrían ser el ejecutivo no gobiernan todos los países miembros y porque no son los encargados de la administración de cada país. Sí, bueno, solamente. Pues, espero que no los desilusione la respuesta. No es el poder ejecutivo por el derecho de veto. ¿Por qué? Porque el derecho de veto paraliza la actividad del Consejo de Seguridad. Y es cierto lo que dijo Paola, no han decidido los estados que el Consejo de Seguridad sea el Poder Ejecutivo. Aunque se le pudiese parecer, no es, no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué no es el Poder Ejecutivo? Porque el derecho de veto paraliza la actividad del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cuál ejecutividad si se queda paralizado? Y bueno, vamos a entrar entonces ahora a si hay un poder legislativo. ¿No? Pues aquí en la pizarra dice sistema descentralizado. Es decir, que desde el principio de la clase dimos la respuesta prácticamente a la pregunta. ¿Hay poderes centrales en derecho internacional? No, porque el sistema internacional, el derecho internacional es un sistema descentralizado. No es un estado, como muy bien dijo Iván. Entonces no hay un poder judicial, no hay un poder ejecutivo y no hay un poder legislativo. Ahora preguntaremos, ¿por qué no hay un poder legislativo? ¿Qué es lo que más se parecería a un poder legislativo en derecho internacional? ¿Perdón? ¿Escuché la palabra, la respuesta correcta? ¿Porque no hay qué? ¿O qué? ¿Qué es lo que más se parece a un poder legislativo? La creación de ordenamientos jurídicos. Pues la creación de leyes, ¿no? ¿Qué hace un poder legislativo? Por ejemplo, en el Estado mexicano, emite leyes. Bueno, emite decretos, ¿no? Pero, en términos llanos, emite leyes. ¿Y cuál sería un órgano similar en derecho internacional? Les voy a dar una pista. Sí, la ONU, pero dentro de la ONU hay algunos órganos, ¿no? Dentro de esos órganos hay uno que se parece. Bueno, exactamente, la Asamblea General. Y no los voy a torturar más. ¿Por qué no es el poder legislativo en el sistema internacional? Porque la Asamblea General emite recomendaciones, sugerencias. Escribe poemas, ¿no? Dicho en forma irónica. Hermosos poemas, bellos poemas. Casi como los que escribía Walt Whitman, ¿no? Por ese motivo no es el poder legislativo. Sin embargo, fíjense ustedes, hay una puerta abierta para poder comenzar a hablar de un poder legislativo internacional, y esa puerta abierta la abrió tanto la misma Asamblea General como la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia en 1996 fue consultada. La Corte puede emitir dos tipos de resoluciones: las que resuelven litigios entre estados y emitir una opinión consultiva. La opinión consultiva lo que hace es llenar lagunas que existen en el derecho internacional, ¿no? Es decir, que emite resoluciones y emite opiniones. En el 96, más o menos por esa época, la Organización Mundial de la Salud, que actualmente está muy ocupada con el tema del ébola, está causando estragos en África. En el 96 le preguntó a la Corte, voy a simplificar el procedimiento, hay un procedimiento para que la OMS pueda preguntar a la Corte. Pero básicamente la OMS, ¿qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud, se preguntó a la Corte, Corte, ¿es legal o es ilegal el uso de armas nucleares? ¿Está permitido o no está permitido el uso de armas nucleares? El procedimiento a grandes rasgos es que la OMS se reunió en una asamblea. La asamblea de la OMS acordó consultar a la Corte y para poderla consultar, al haber acordado que consultaría a la Corte, le pidió al secretario general que le preguntara a la Corte si es legal o es ilegal el uso de armas nucleares. La Corte recibió el tema. Primero definió si es competente para responder esa pregunta y después intentó responder a la pregunta. En mi opinión hizo malabares la Corte, ¿verdad? En términos políticos, ya que les gusta hacer análisis políticos, ¿por qué habrá hecho malabares para responder? Porque no respondió sí o no respondió no. Hizo así como que respondía que sí y luego hizo como que respondía que no. ¿Cuál será la razón política? Porque sus miembros son de los principales que fomentan allá, Estados Unidos, no sé. Porque hay estados muy poderosos que tienen armas nucleares, ¿no? ¿Verdad? Claro, si la llegan a usar, pues ya no tendría ningún caso preguntarse, ¿verdad? Si es legal o es ilegal. No estaríamos aquí, por supuesto. Pero bueno, hay razones políticas por las cuales la Corte como que respondía que sí, como que respondía que no. Y entre las razones políticas es porque hay pues estados muy fuertes, ¿no? Que tienen armas nucleares. Bueno, la Corte respondió. Y dentro de su respuesta abrió la puerta a un poder legislativo. Por eso viene al caso esta opinión consultiva, ¿no? ¿Qué respondió la Corte? Grandes rasgos. Pues su opinión consultiva. Dijo, el derecho internacional humanitario, ¿cuál es ese derecho? Pues el que protege a los heridos en combates, ¿no? No es lo mismo un civil que un combatiente, ¿no? El combatiente está bajo una línea de mando, es identificable, tiene uniforme, o es identificable, etc. Hay algunas otras reglas que pueden leer ustedes en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Bueno, eso es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario contiene tanto reglas convencionales, es decir, adoptadas en tratados internacionales, como costumbre internacional, es decir, en la práctica de los estados. Una convención, tratado y práctica, costumbre, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, derecho internacional humanitario es tanto convencional como consuetudinario. ¿Me explico? Se adopta en tratados como conforme a la práctica de los estados. Y esa práctica de los estados no necesariamente está en los tratados. ¿Me explico? Ah, bueno. El derecho internacional humanitario obliga a los estados que en caso de combate de un conflicto armado se debe proteger la vida de los civiles, es decir, no se pueden utilizar armas que impliquen la indistinción entre un civil y un combatiente, porque debe protegerse la vida de los civiles. Es decir, ¿quién es que es un civil? Aquel que no está participando en el conflicto armado, eso es un civil, ¿no? Entonces no dijo que está permitido el uso de armas nucleares, tampoco dijo que sí está permitido. Lo que dijo es que el derecho internacional humanitario obliga a distinguir entre civil y combatiente. Y para el buen entendedor la pregunta sería, ¿un arma nuclear puede distinguir entre un civil y un combatiente? Luego entonces, pues no está permitido el uso de armas nucleares, ¿no? Ni en legítima defensa, en fin, no está permitido. con esa forma jurídica en la que responde la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿por qué nos interesa en relación a la pregunta si hay un poder legislativo? Porque analizó las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los estados, bueno, en esta opinión consultiva participaron los estados, vamos a llamarles nucleares, es decir, que poseen armas nucleares, y los estados que no poseen armas nucleares. México participó y dio su opinión. Y México patrocinó en los años 60 el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco declara América Latina zona libre de armas nucleares. ¿Verdad? El Tratado de Tlatelolco. Por ese tratado se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Alfonso Robles, mexicano insigne. Bueno, entonces México dio su opinión y otros estados también dieron su opinión. Los estados que se oponen al uso de armas nucleares, entre ellos México, argumentaron que hay diversa cantidad de resoluciones de la ONU que prohíben el uso de armas nucleares. Luego entonces, eso crea el derecho, ¿verdad? Y la Corte dijo, el problema de esas resoluciones de la Asamblea General que prohíbe el uso de armas nucleares, ¿me están siguiendo el argumento? Sí, sí. ¿No? El problema de esas resoluciones de la Asamblea General que prohíbe el uso de armas nucleares tuvo muchas abstenciones y votos en contra, ¿no? Es decir, no llegó a la, el ideal sería que llegase a la unanimidad. Si hubiese unanimidad, pues bueno, eso ya no es una sugerencia, ¿no? Es una voluntad de todos los miembros de la ONU expresándose sobre el uso de armas nucleares. Y podría pensarse que eso es una creación de costumbre internacional, quizás inmediata, ¿no? Porque se reunió la asamblea, todos los estados votaron, en un mundo ideal, por supuesto, votaron unánimemente para proscribir el uso de armas nucleares. Pero la Corte analizó esas resoluciones y en el mundo real hubo abstenciones y votos en contra. Luego entonces no se puede considerar como creadora de derecho. Pero, a contrario sensu, si existe una resolución que ha obtenido una cantidad de votos significativa, que sea cuasi unánime, que se haya votado durante algún cierto o determinado tiempo, esa resolución, sin muchas abstenciones, sin muchos votos en contra, entonces puede considerarse que tiene o que posee la característica de opinio iuris. ¿Qué es la opinio iuris? Pues es un elemento de costumbre internacional. Opinio iuris, inventará, ¿cómo es? Se me olvidó el latinaco, pero es una práctica generalmente aceptada como derecho, ¿no? Y aceptada como derecho, a eso se le conoce como opinio iuris. Es decir que a ciertas resoluciones de la Asamblea General se puede considerar que tienen el carácter de opinio iuris. Es decir, son cuasi derecho, o son, perdón por la expresión, pero es para entendernos, es una cuasi ley, ¿no? Entonces la puerta está abierta. La pregunta, ¿hay un poder legislativo a nivel internacional? No. ¿Por qué? Porque la Carta de las Naciones Unidas dice que la Asamblea General emite recomendaciones. Sin embargo, hay una puerta abierta, la puerta la abrió la Corte Internacional de Justicia al establecer en su opinión consultiva de 1996 sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares, declaró que ciertas resoluciones de la Asamblea General pueden poseer el carácter de opinio iuris o pueden ser la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Esa es la puerta abierta. Pero, en suma, a la pregunta, ¿qué es el derecho internacional público? El derecho internacional público es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre ¿qué? Entre los sujetos de derecho internacional, principalmente los estados y los organismos internacionales. Carece de poderes centrales, carece de poder judicial, carece de poder ejecutivo y carece de poder legislativo. Carece de poder judicial porque La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es una jurisdicción de carácter voluntario, ¿no? Voluntario. Su jurisdicción es voluntaria. Carece de un poder ejecutivo porque el Consejo de Seguridad, que sería algo lo más parecido a un poder ejecutivo, porque el secretario general, que sería una especie de presidente mundial, pues no lo es, tiene poderes muy acotados. El Consejo de Seguridad, al existir el derecho de veto, muchas veces se queda paralizado, es decir, no puede ejecutarlo, se queda paralizado, entonces se le priva de su carácter ejecutivo. Y no hay un poder legislativo, porque la Asamblea General, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, sus resoluciones tienen carácter de recomendaciones, no son vinculantes, no son obligatorias. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, mediante jurisprudencia, abrió la puerta, la posibilidad de que la Asamblea emita derecho, ¿verdad? Y hay otra opción, que solo se las menciono, pero no lo voy a explicar, que el Consejo de Seguridad, sus resoluciones, pues son vinculantes, ¿no? Esas sí son de carácter vinculante. Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes en conflicto. Y las opiniones, pues son opiniones, ¿verdad? A lo que emite la Corte, pues podríamos llamarle jurisprudencia entre comillas. Que son... La Corte lo que hace es resolver lagunas del derecho internacional y conflictos entre los estados, litigios entre los estados. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se le llama a esta carencia de poderes centrales? Se dice que el derecho internacional, como muy bien dijo Iván, no es un estado, es un sistema internacional de carácter descentralizado. Y podemos decir más, los propios sujetos de derecho internacional, exceptuando los individuos, ¿no?, que nos interesan en caso de protección internacional de los derechos humanos y en caso del derecho penal internacional, los sujetos plenos de derecho internacional, entiéndase los estados y los organismos internacionales, crean el derecho internacional y sancionan el derecho internacional. O sea que los mismos sujetos que crean el derecho lo hacen valer. Los propios sujetos de pleno derecho, ¿no?, que tienen plena subjetividad internacional, al crear derecho también tienen la capacidad de hacerlo valer. Es decir, que ¿cuáles son los mecanismos para hacer cumplir el derecho internacional? Los mismos sujetos que lo crean lo hacen valer. Pero ¿cómo hacen esos sujetos para hacer valer el derecho internacional? Por ejemplo, dos estados adoptan un tratado comercial, ¿no?, para, no sé, eliminar aranceles, en fin, adoptan un tratado comercial. Pues vamos a llamarlo un tratado libre comercio, ¿no?, que no es libre y dicen que tampoco es comercio, pero bueno. Y uno de los estados incumple una de las cláusulas del tratado. ¿Qué puede hacer el otro estado? Por ejemplo, uno de los estados obligó a no imponer un arancel a una mercancía, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el otro estado? El estado X, en violación al tratado, le impuso un arancel a una mercancía del estado Y. ¿El estado Y qué es lo que puede hacer frente al estado X que violó el tratado? Establecer un arancel indebidamente. ¿Qué puede hacer? ¿Podría incluir a la Organización Mundial de Comercio? Bueno, sí. Hay organismos internacionales, ¿no? La OMC. Por supuesto. Puede acudir a la OMC. Pero bueno, antes de ir a la OMC, ¿qué podría hacer? La OMC es el más importante foro de solución de controversias comerciales. ¿Puede acudir al Consejo de Seguridad para que lo excluyan del tratado? ¿Para qué? Para que excluyan. Bueno, esa es una solución más temeraria. Yo creo que el Consejo ahí no tiene nada que ver, ¿eh? pero en el caso de que un estado no cumpla con una resolución de la Corte, ahí sí puede ir a acusar. Pero en este caso no. Pero antes de ir a la OMC, bueno, pues de ir a la Corte, claro, sí. Mira, Corte, fulano de tal, el estado tal, el estado X, incumplió con el tratado. Pero antes de ir a la OMC y antes de ir a la Corte, ¿qué puede hacer el estado afectado? Mediación. Bueno, sí, pero mediación implica que le piden al estado M, ¿no? El estado X es el infractor, el estado Y es el afectado y el estado M es el mediador. Oye, mediador, dile al estado X que cumpla. Pues creo que el representante del estado X con el representante del estado Y, pues yo no sé. Eso es negociación, o sea, pueden negociar, pero ya incumplió, ¿qué van a negociar si ya negociaron el tratado, adoptaron el tratado, definieron el texto del tratado, se obligaron por el tratado, ratificaron el tratado y uno lo violó? Pues sí, pero puede haber una negociación y que el estado X, que fue el que violentó el tratado, llegue a una negociación con el estado Y para no provocar así como una controversia nacional. ¿Pueden ir a negociación? Sí, efectivamente. Dejar de importar y exportar ese tipo de mercancías a las cuales se le impuso el arancel en lo que la Corte Internacional conoce, romper relaciones comerciales con el... Qué drástica, pero bueno. Entibiando un poco la propuesta, lo que puede hacer es que si la mercancía, ¿cómo le ponemos? La mercancía N es la que está involucrada, pues el arancel que le puso el estado X a la mercancía N, ese mismo arancel lo puede poner el estado Y, y eso es una contramedida. Ese arancel está prohibido por el tratado, sin embargo, el estado Y tiene legitimidad. Es decir, no estaría violando el tratado al imponer ese arancel. De esa manera estaría motivando, impulsando, pues motivando al estado X a que cumpla con el tratado. ¿No? Ya se ha dado con el caso de México y los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América implementó la campaña Compra Americano, Buy American, y pues afectó algunas exportaciones del estado mexicano, se consideró que violentaba el tratado de libre comercio. No tengo los detalles, estoy quizás errando en los datos, y la respuesta de México fue: ah, sí, pues entonces te voy a poner un arancel a artículos de lujo, ¿no? A algunos artículos de lujo, y se espantó muchísimo Estados Unidos, tanto que creo que siguió con su campaña, ¿no? Pero eso es una contramedida. Hay algunos que distinguen entre contramedida y otro término, pero para este momento del curso, a eso le podemos llamar una contramedida. ¿Qué es una contramedida? Pues un mecanismo que tienen los estados para hacer cumplir el derecho internacional. ¿Y a qué se relaciona esto? Pues se relaciona a que el sistema internacional no es un estado, la ONU no es un estado, el sistema internacional se distingue del derecho interno, el sistema internacional es de carácter descentralizado, al carecer de poderes centrales, sin embargo, los propios sujetos de pleno derecho, porque tienen plena subjetividad internacional, crean el derecho y lo hacen cumplir, y una de las maneras de hacerlo cumplir es la contramedida, ¿no? ¿De qué otra manera pueden hacer cumplir el derecho internacional? Bueno, esta característica de crear derecho, un autor argentino, Barbosa, que no es senador mexicano, es un académico argentino muy reconocido en derecho internacional. Barbosa dice que esa característica de crear derecho y hacerlo cumplir, a esa característica Barbosa le llama que los estados son legiferantes. Legiferantes, es decir, creadores de derecho, ¿no? Creadores de leyes, legiferantes. Pensé que me iba a llevar menos tiempo la explicación del carácter descentralizado, pero creo que ha quedado claro, ¿no? El sistema internacional es un sistema descentralizado. Tiene una característica propia, específica, que lo distingue del derecho interno. Si en algún momento llegase a existir un Estado mundial, pues en ese momento ya no estaríamos hablando de un sistema internaciones o internacional o interestatal, sino de un Estado mundial, ¿no? Cuyas provincias o estados o entidades, supongo yo que sería una federación, no sé, cuyas entidades federativas pues serían México, Nicaragua, Estados Unidos, ¿no? Holanda. Sí. La sede de ese Estado mundial, pues seguramente estaría aquí en UNAM, ¿verdad? En la Ciudad de México. O no sé, en La Paz, Bolivia. O ¿dónde les gustaría ese, la sede del Estado mundial? Nueva York. No, si ahí está la ONU. Ya está la ONU ahí. Pero bueno, eso es una simple especulación futurista incomprobable. Que a propósito, fíjense que en el Congreso Universal de Esperanto, que fue en Buenos Aires recientemente, hace unos días, habló Sara Spano, italiana, especialista en utopía. Entonces habló de Tomás Moro, habló de Campanella, y fue una de las conferencias de la Universidad del Esperanto, Internacia Congresa Universitato, la Universidad del Congreso Universal de Esperanto, y consiste en conferencias especializadas. Otro especialista habló sobre la acidificación de los mares y qué consecuencias tiene eso para el medio ambiente. Alguien más habló de la informática y su influencia en los idiomas, y en específico en el idioma internacional esperanto, en fin, etc. Pero bueno, me acordé cuando empecé a hacer un poco de futurismo, de utopía, pues me acordé de esa charla, ¿verdad? ¿Qué otra forma tienen los estados, este sistema descentralizado, de hacer cumplir el derecho? Pues crear organismos internacionales y básicamente haber creado el Consejo de Seguridad, que tiene la capacidad de sancionar y emitir resoluciones vinculantes, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió el derecho internacional? ¿De dónde viene? Porque no surgió ayer, no surgió antier, no surgió hace una semana, hace un mes, hace un año, no surgió hace muchos años, hace siglos. Antes de hablar de derecho internacional, ¿cuál sería la disciplina o de qué manera se le llamaba el derecho internacional? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se le llamaría? ¿Perdón? Exactamente, derecho de gentes, jus gentium, jus gentium, que a los que les gusta el derecho romano, pues habrán analizado allí en derecho romano el jus gentium, pero básicamente son normas que aplicaban a todos los pueblos, no importa su nacionalidad, o sea, a todos los pueblos que no eran romanos, ¿no? A los romanos, pues los regía el derecho civil. Cuando surgió Roma, pues el derecho religioso, y luego el derecho civil. Y en fin, luego los emperadores se volvieron un poco extraños, ¿no? Complejos. Algunos dicen que hasta locos. Tanto que un emperador hizo cónsul a su caballo. Y en fin, ¿no? Y pues se volvieron dioses de pronto los emperadores. No solamente gobernaban Roma, sino que decían, no, pues soy dios. Y si no, pues lean la biografía de Calígula. Hay incluso una película de ficción, claro, pero basada en hechos reales, que se llama Calígula, ¿no? Pero bueno, es una película para adultos. No se las estoy recomendando, ¿no? Pero el guionista de esa película es Gore Vidal, fue Gore Vidal. uno de los guionistas de esa película y actúan grandes actores, el que actúa como Calígula es un gran actor, es el mismo que actúa en La Naranja Mecánica. Y bueno, Gore Vidal es uno de los novelistas estadounidenses más importantes del siglo XX, escribió una novela histórica que se llama Lincoln, así nomás, Lincoln es una novela histórica, una gran novela histórica, les recomiendo esa novela, Lincoln. ¿De qué trata? Pues trata sobre Lincoln. Y detalla pues el gobierno de Lincoln, y hace sugerencias sobre quién asesinó a Lincoln, argumenta muy bien sus hipótesis y bueno, es una novela muy amena y muy bien escrita. Dicen que la clase política estadounidense está obligada a leer esa novela histórica. Bueno, entonces nuestra pregunta es, ¿de dónde surgió el derecho internacional? Pues antes se le llamó jus gentium, el derecho de gentes, el derecho de las gentes, ¿no? El derecho de los pueblos, si quieren llamarlo así. Pero el término es ¿no? Gentium. Es decir que los considerados los padres del derecho internacional, los españoles dicen que Francisco de Vitoria es el padre del derecho internacional, los holandeses dicen que Hugo Grocio es el padre del derecho internacional, los italianos dicen que Alberico Gentili es el padre del derecho internacional, y en fin, así es como que se disputan la paternidad. Lástima que no había ADN en ese entonces, pero se disputa la paternidad del derecho internacional. Pero para mí, para mi gusto, el primer manual, sin entrar a la discusión de quién es el papá, el primer manual de derecho internacional lo escribió Hugo Grocio. Y ese manual se llamó Del Derecho de la Guerra y la Paz. Del Derecho de la Guerra y la Paz. Y desde entonces el derecho internacional se divide entre el derecho de la paz y el derecho de la guerra. La guerra fue proscrita en 1928 por el Tratado de Brian Kelo. Sin embargo, los manuales así se han dividido clásicamente, históricamente. Entonces, ¿qué término utilizaron Francisco de Vitoria, un dominico, Francisco Suárez, un jesuita, Hugo Grocio, Alberico Gentili? ¿Qué término utilizaron? Utilizaron el término derecho de gentes. Y el primero en utilizar el término International Law fue Jeremy Bentham. ¿Cuál fue la primera cátedra del derecho internacional? La primera cátedra se impartió en Alemania, los alemanes. Entonces, antes de llamarle derecho internacional, se le conoció como derecho de gentes. Esto no implica que antes de la existencia del término derecho de gentes, que viene del latín, básicamente del derecho romano, antes de ellos existieron pactos. Sí, sí existieron pactos, es decir, existieron tratados internacionales. Sin embargo, como conocemos hoy el derecho internacional, el antecedente más importante es el jus gentium. Amén de que existieron pactos, amén de que existieron tratados internacionales antes de la existencia del derecho de gentes, ¿no? El derecho internacional se divide en dos. Hay varias divisiones, varias clasificaciones. Una de ellas es la que divide en dos el derecho internacional. ¿Cómo se divide el derecho internacional? El derecho moderno, no vayan a creer que es, no lo confundan con contemporáneo. Moderno tiene que ver con el surgimiento de los estados-nación. El derecho internacional se divide en moderno, podemos llamarlo clásico también, moderno o clásico, y en derecho internacional con neo. Esa es una clasificación, hay varias, ¿no? El moderno o clásico, a grandes rasgos, vamos a dar más detalles, pero a grandes rasgos implicaba el derecho absoluto de acudir a la guerra como mecanismo de hacer cumplir los intereses nacionales, los propios, ¿no? Ah, fulano de tal no quiere llegar a un acuerdo conmigo, pues voy a la guerra. El rey podía incluso, algunos de sus súbditos, darle un sello: estás facultado, legitimado, permitido para ir a la guerra, ¿no? En contra de un súbdito de otro rey, por ejemplo, ¿no? Estoy simplificando mucho porque, bueno, yo no soy historiador, ¿no? Pero así lo encuentran ustedes en los manuales de derecho internacional. Y el contemporáneo, pues limita la voluntad de los estados. Los estados no pueden hacer lo que quieran en la actualidad. Incluso los más poderosos tampoco pueden hacer lo que quieran. Si lo hacen, pues llegan a tener consecuencias. Por ejemplo, Estados Unidos impuso sanciones a Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Pues le impuso sanciones a Estados Unidos. Europa le impuso sanciones a Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Le impuso sanciones a Europa. ¿Verdad? Las sanciones de los europeos tienen que ver con la limitación de la venta de armas por parte de Rusia, si no me equivoco. ¿Qué hizo Rusia? Pues impuso limitaciones a la mercadería, al comercio de alimentos provenientes de Estados Unidos y de Europa. Y es más, pues los países latinoamericanos, porque el presidente de Rusia vino a hacer una visita a América Latina. A México no vino, ¿no? Pero vino a Cuba, vino a Argentina, a Brasil. Incluso en Brasil, en la clausura del Mundial de Fútbol, ¿no? Que yo no sé a quién iban ustedes, pero bueno, yo quería que ganara Argentina. Y en la clausura pues estuvo el presidente de Rusia, ¿no? Y en Brasil pues hubo una cumbre de los llamados BRICS, ¿no? Pero bueno, todo esto que les comento, que son datos contemporáneos, es para mostrarles o intentar ilustrar que por más fuerte que sea un estado, pues los actos de ese estado que sea más fuerte o muy fuerte o muy poderoso tendrá consecuencias. Es decir que aunque hagan lo que quieran, pues hay forma de responder a esa voluntad, ¿no? A esos hechos, a esas relaciones entre los estados. Pero bueno, entonces el derecho internacional se divide en moderno o clásico y contemporáneo. Esa es una de las divisiones. ¿Qué características tiene el derecho internacional moderno o clásico? Según Ermilo López Basols, profesor de esta facultad, que fue embajador de México en Nicaragua, si no me equivoco, que tiene un libro publicado que se llama Derecho Internacional Público, editorial por Rúa, él dice que el derecho internacional moderno o clásico tiene tres características. Primero, es de carácter liberal. Segundo, es de carácter descentralizado. Ojo con la palabra descentralizado. Le vamos a dar quizás un sentido diferente a lo que hace unos momentos expliqué. Y tercero, tiene un carácter oligocrático. Oligocrático. Yo no sé si Ermilo López Basols tenga razón, yo lo respeto mucho. Estuvimos compartiendo el curso de actualización de profesores de Derecho Internacional, él participó, yo participé, y bueno, los profesores de Derecho Internacional participamos. Sus intervenciones me parecieron fabulosas, pero bueno, vamos a ver si tiene razón, ¿no? En que el sistema del derecho internacional moderno clásico sea liberal, descentralizado, un poco con la palabra descentralizado, por favor, y oligocrático, ¿no? Y lo vamos a comparar con las características del derecho internacional contemporáneo, porque dice que es social y humanista, en contraposición a liberal. Sí, es el mismo autor. Dice que, a diferencia de ser descentralizado, el derecho internacional contemporáneo es institucional. No lo vayan a confundir con un partido político, por favor. Steve, tú, yo, nada. Y democrático. Me pregunto, lo que más me llama a mí la atención y me genera cierta suspicacia es que considere democrático el sistema internacional, ¿verdad? Pero él da sus razones. ¿Por qué el derecho internacional moderno o clásico es liberal? Porque los estados tenían el derecho absoluto de hacer la guerra. Es decir, que tenían, perdón, no tenían limitaciones. Si el más grave acto que puede hacer un estado en contra de otro es hacerle la guerra, pues es un sistema de carácter liberal, ¿no? El derecho internacional clásico o moderno. Es lo mismo, ¿no? Moderno o clásico, ¿verdad? Para efectos de lo que estamos explicando en este momento. De carácter descentralizado, porque pues no había organismos internacionales. Por ejemplo, la ONU no existía. Se fueron creando organismos internacionales conforme la soberanía. Sin embargo, en el derecho internacional contemporáneo, pues sí hay instituciones, pues de carácter institucional, la ONU, la OMC, la OMS, la UNESCO. La UNESCO, por supuesto, es el órgano especializado, la ONU más importante que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque reconoció el idioma internacional esperanto en 1956 y nuevamente en 1954 y nuevamente en 1986. Y el derecho internacional moderno clásico también lo considera Emilio López Lozón oligocrático. ¿Qué será oligocrático? ¿A qué le sonará? Bueno, crato, gracia, pues es gobierno, ¿no? Pero oligo. ¿Perdón? Esa es aristocracia. El gobierno de los mejores. Aristocracia. Por ejemplo, les recomiendo, hay una novela histórica que se llama Alís Tandro, que se la pueden pedir a infogón2002@gmail.com y también lo pueden solicitar, lo pueden descargar en holokinesislibros.com. Creo que $1 cuesta. Bueno, lo pueden pedir. Aristandro, es un paréntesis, por supuesto. Y es, me acordé porque la aristocracia es un término definido por Aristóteles, ¿no? Dicen que es la mejor definición que hay, de forma lógica, ¿no? Es distinguir entre los buenos gobiernos y los malos gobiernos, y entre los buenos estaba la aristocracia. La democracia creo que no estaba entre los buenos y los malos, Aristóteles, ¿no? Estaba entre el caos y no sé qué. Pero, pues dicen que Aristóteles fue tutor de quién. ¿A quién tutorió? ¿De quién fue maestro? ¿De quién? Exactamente, Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, que murió a los 33 años, dicen que asesinado por sus generales porque ya estaban cansados de ir y luego ir hasta allá y luego más allá. Pues si no lo hubieran matado, suponiendo que lo hayan matado sus generales, hubiese llegado hasta China probablemente. Pero bueno, dicen que el tutor de Alejandro el Magno fue Aristóteles, sin embargo, Wenceslao González, un amigo, escribió una novela histórica en la que intenta demostrar que el verdadero maestro de Alejandro el Magno fue Aristandro. ¿Y qué significa Aristandro? ¿No? Tiene dos partes, ¿verdad? Aristos, aristos. Andro, andrógino, etc. El mejor de los varones. O el mejor varón, o el mejor de los varones. Aristandro, y así se llama la novela. Aristandro, el mejor de los varones. Y ahí intenta demostrar la hipótesis de que el verdadero, perdón, bueno, sí, ahí intenta demostrar que Aristandro fue el verdadero maestro de Alejandro Magno, y tiene unas razones muy convincentes en mi opinión. entonces lo pueden pedir a los que en ese libro o a rufegón2002@gmail.com. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Profesor, yo tengo una duda. Entonces, ¿el derecho internacional no hace que la naturaleza jurídica es el derecho de la naturaleza? ¿Perdón, otra vez? Su antecedente más importante es el derecho de gentes. Pero eso es su naturaleza jurídica. No, su naturaleza es que tiene carácter descentralizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima clase. Les pido por favor que revisen la palabra oligocrático. Y seguiremos este tema en la próxima clase. Por favor, no olviden registrarse en la escuela virtual en una excelente página web que es cordobaluis.org. Pues ya muchos de ustedes enviaron sus correos electrónicos. Quienes no me lo han enviado, por favor envíen sus correos electrónicos. ¿Y hay falta de registrarse en la escuela virtual? Tengo problemas. Bueno, los que tengan problemas, me escriben, los que ya me escribieron, me vuelven a escribir, por favor. Nos vemos en la próxima clase.